dicho rector te presenta esta noche a su invitado especial. Reactor, está con nosotros Juan Wouters. Bienvenido, Juan. Gracias. Bienvenido. ¿Cómo andas, Juan? El músico uruguayo radicado en Nueva York. Sí, primero que todo, disculpa que te corrija, por pero, favor. Le decimos Wouters nosotros. Wouters. Sí, okay. En Estados Unidos me dicen ¿cómo? Waters. Waters, claro. Waters. Sí, Juan Agua. Es Wouters y a los gringos no les gusta tipo cambiar la manera de ser de ellos. ¿Cómo llegas a hacer música en Nueva York? ¿Músico sos? O sea, no sé en realidad tampoco. Bueno, pero digo, ¿cómo es ser un extranjero en, digamos, y poder, digamos, poder hacer lo que vos querés hacer? Yo me fui allá de cuando era un adolescente porque mis padres se mudaron a Estados Unidos, decidieron llevar a la familia para allá. Entonces, desde aquel tiempo, yo ya como me junté con chiquilines del barrio y eso, ya me sentí como siempre bien aceptado ahí. Ah. Entonces no fue como que tuve que romper ningún tipo de barrera ni nada de eso. Siempre toqué con gente que era local y todo. Ah, bien. Sí. Entonces, fue bastante fácil. Bien, ahora sí se suma a la conversación Juan Tal. Me cuesta llamarlo por su... por su nombre artístico, Juan. Un amigo, ¿no? Otro más, verá. Hola, Juan. Bueno, es una noche de encuentro. ¿No lo pagaste? No. Bueno, no importa. ¿No lo pagó? Me dijo que grabó. Hola. Bueno, entonces, Juan y Juan. Acomódate por ahí. Te demoró como. Los Juanes. Acá, Juancito, vení. Bueno, entonces, de muy chico, entonces estuviste allá. Bastante, yo lo sé. Y bueno, entonces, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezaste vos como tu carrera musical o tu búsqueda musical allá en Nueva York? Se dio así bastante de a poco. Empezamos a tocar en el barrio con unos amigos. Empezaron a surgir oportunidades. Y se fueron siendo cada vez más grandes hasta el día de hoy. Uh-huh. Pero tocábamos ahí en el barrio. ¿Qué es el barrio? Pues vos barrio es el barrio y nosotros, nuestro barrio, me imagino, será como otro. ¿O es similar? ¿Vos lo encontraste? No, es diferente porque en realidad no hay cultura barrial allá. Pero una gente que conocí yo del barrio ahí, los conocí estudiando y nos mantuvimos en contacto y empezamos a... Estaba en la universidad una vez en realidad y un tipo ahí me dijo, che, ¿vos tocas la guitarra? Sin conocerme ni nada. Uh-huh. Yo le dije, sí, toco la guitarra. Todo en inglés, ¿no? Sí. Me dijo, ¿tocas la guitarra? Yo le dije, sí, toco la guitarra. Me dijo, ¿querés ser una banda? Le dije, sí. ¿De qué barrio sos? Le dije, soy de Jackson Heights. Y me dijo, yo también. Y arrancamos a tocar juntos y tocamos juntos como por 5 años. Ajá. ¿Y con esa que... ¿Cómo los se beats se llamaban? Ah, los beats. ¿Editaron? Sacamos 3 discos. ¿Es fácil editar allá? Es un poco subjetivo, es fácil, ¿no? Nosotros siempre le pusimos muchas ganas y corazón. Ajá. Y las oportunidades no vinieron. Pero hay gente que no puede editar nunca nada. Ajá. Porque, o sea, se puede... Pero una, digamos, por ahí en algunas circunstancias es más sencillo el sistema es más amable y en otras por ahí no. A eso me refería. Hay una. Estás en Estados Unidos y Estados Unidos es bastante abundante en todas las áreas. Ajá. Hay pequeños sellos discográficos que están dispuestos a sacar tu disco en cualquier momento. Ah, mira. Sí. Bien. Y nosotros arrancamos con un sello que recién estaba empezando cuando arrancamos. Sí. Y nos apoyaron bastante. Después fuimos para otro sello y cuando yo volví a sacar discos de solista, volví al sello este original que ya estaba un poquito más grande. Vamos a ¿Cómo te sentís, cómo te sentiste cuando, digamos, encaraste tu carrera solista? ¿Cómo fue ese momento para vos? La sigo tratando de... En realidad me encanta porque tengo un poco más de libertad. No tengo realidad... no tengo una banda fija, no tengo un sonido que sea un sonido fijo. Sí. Entonces me puedo explayar mucho más. Ajá. Me gusta y además crecí, soy un poco más grande ahora. Y la música evoluciona como yo evoluciono. Ajá. También como persona. Bien. Sí. Vamos a escuchar entonces Sanity del disco, tu disco este, ¿verdad? Sí, de mi disco del 2014, a la poesía norteamericana. ¿Cómo? Se llama La poesía norteamericana, sí. North American Poetry. Ahí está. Sí. Bueno, escuchémoslo. Track 2, sí, supongo que sí, no sé. Sí. North American Poetry. Y sí. Bien. ¿Cómo lo grabaste? Este disco lo grabé así de a poco en el estudio de un amigo ahí en Brooklyn. Yo estoy radicado en la ciudad de Nueva York, para los que no saben. Y iba ahí, grababa un tema, iba ahí, después iba para otro día, grababa otro tema. Eran todo como ideas que las iba... Eran como demos, pero en un estudio bien. Sí. ¿Tu sonido sos vos? Sí. Todos los instrumentos los tocaba yo. No digo por la instrumentación, digo el sonido de tu música. Ah, claro. Por eso que vos dijiste antes de que suene el tema, ¿no? De estando solista. No. estando solista, una de las cosas que sentiste como que te gustó fue que no depender de sonidos o esas cosas. Por eso te preguntaba. O sea, es mi objetivo, ¿no? Encontraste que el sonido de tu música está en vos y no tanto por ahí en otras instrumentaciones o otros músicos. Sí, es mi objetivo tratar de expresar mi idea de la música a través de mis discos que hago, ¿no? Uh-huh. Y mis shows y todo. Bien. Pero... Sí, mi sonido soy yo, sí. Cuando toco la guitarra y canto yo solo, sí. Después que toco con otra gente, no. Porque cada uno le mete su sí, propia sí, claro, onda ahí. Claro. No me gusta tocar con músicos que tocan lo que yo le digo. Ajá. Me gusta tocar con músicos que... Que interpretan lo digamos, sí. Lo que vos disparás. Sí, una improvisación ahí. No. Hablando de eso, está Juan, tal Juan. Me cuesta todavía. Ahí está Juan, ¿eh? Mi viejo dice. Que también estudia. ¿Desde cuándo? También radicado, está? ¿No? ¿También radicado no? ¿Desde cuándo, Juanito? ¿Legalmente? No, legalmente no. No digas eso. Acá estamos al margen de la legalidad. Obama estuvo por acá, está escuchando, ¿no? Sí, sí. Todos los martes se escucha. Sí, no. Ya se fue para Estados Unidos, creo. Y no, yo llegué en el 2012, mayo, por ahí. Ajá. Así que sería casi un año, 4 años de ahora. Ah, mirá, es verdad. Pasó mucho. Bueno, y empezaste... Tenía 22 años, ahora tengo 27 ya. Bueno. Y, Y, ah, no me dan los números. No, dejemos los números de lado. No, es nuestra especialidad. Pero, bueno, y empezaste a tocar y armaste, digamos, lo que es hoy en día tu proyecto. Se llama Tol Juan. Tol Juan. Tol Juan. Es verdad. Tal sí. Juan. Sí, un tal Juan. ¿Y qué? O alguno que le puede decir todo Juan. Todo Juan. Todo Juan. ¿Y en qué consiste para aquello? Bueno, no vamos a poder pasar nada, pero en algún momento pasame así lo sí, lo hacemos una, sonar. Sí. Pero, empecé a tocar hace muy poco yo. Yo no empecé a tocar cuando me mudé ahí. Uh-huh. Tardé un tiempo en poder tomar coraje. Sí. Tardé un tiempo en tomar coraje. Pero cuando empecé habrá sido hace un año y medio más o menos que empecé a tocar mis canciones. Pero. Bueno, cuando llegué a New York, siempre sí. Yo nunca dejé de tocar música, claro. desde que tengo pocos años. Y después llegué a New York y empecé a tocar con así como zapada, rompiendo las bolas. Dinamita. Y, después sí, con mi amigo Dinamita, con mi hermana, y bueno, por Dinamita conocí a Juan, y con Juan nos juntamos a tocar la guitarra. Ajá. Y después cuando necesitó gente que toque con él, me pidió, yo le dije, bueno, no le dije nada, salió así como sin pensar. Sí. ¿Y el proyecto Tol, ¿cómo es? Tol Juan. ¿En qué consiste, digamos? Consiste en un bajo, una guitarra y una batería. Uh-huh. Que por ahora sí, en un futuro va a cambiar, pero por ahora. ¿Y también es muy nuevo, empezó hace un año y medio, sí. No. ¿Y grabaste algo? Grabé un simple que me grabó Juan las baterías porque, no sé, quería como. Sí, en realidad como que empecé a tocar las canciones y él empezó a tocar los shows también conmigo. Mucho antes de que se ponga mucho más bici, ¿no? Que, claro. Como que cuando había un par de shows se lo llevaba, pero después se puso no le pude seguir el carro. No, y también vos también empezaste a tocar mucho más, entonces sí, era como claro. Que ya era como, bueno, claro. Ya, a buscarte a alguien. Y después, bueno, eso grabamos ahí, yo grabé el bajo y guitarra, después grabé algo más con otro baterista francés y yo el bajo. La guitarra también, siempre grabo el bajo de esa, esa cuestión de New York, de como cosmopolita y de mucha gente de muchos lados, sí. ¿Te influencia el momento de componer, digamos? Los dos vienen de otros lados. Sin pensar en la gente como a mí me pasa, pero sin pensar en la gente como... De otro lugar. Como otro lugar. Pensando en New York, sí, ajá. Seguro que influencia, porque New York está hecho de gente de muchos sí. lados. No, pero digo, en el caso de ustedes mismos. Pero como esa comunión con ese tipo de gente en sus nuevas canciones, estando ahí. ¿Se empezó algo con eso? Yo toco con un francés y la verdad que no siento que mis canciones tengan un toque francés ahora, pero... Pero él es tan neoyorquino como sos vos. Ajá. Por eso, sí. Todo lo que va para Nueva York se vuelve neoyorquino. Sí, no tiene que ver con las... O sea, no es que lo que haga yo sea sudamericano, sino como que ya se transforma en algo más. Se transforma en algo propio. Allá, sí. Sí, ser de New Yorker es tan fácil como ir y decidir quedarte ahí. Sí, ya está, en serio. Muy buena esa frase. Bueno, ¿vamos a escuchar otro tema? I'm all wrong. I'm all wrong. Ahí está. Vamos. I'm all wrong. Dale. Like a movie that is gone, you require my attention. I'm gonna make you move, hope you hear what I mention. Are now we moving straight? Are now we getting closer to the moment when we find that we both are sharing shadows? Kill me by the drowning of endurance that's faded while me trying to reach shore. All those oceans will be swamped because I can and cause I want to. Could I explain that feeling now? There's no words I could now say. Outers. Vamos a hacer unas preguntas que tengo acá, por ejemplo. Me olvidaste cómo pronunciarme el nombre ya. Ah, perdoname. ¿Cómo era? Bouters. Juan Bouters. Así le decimos acá en Río de la Plata. Ukelele sí, ukelele no. ¿Eh? Ukelele sí, ukelele no. ¿Ukelele qué? ¿Estás de acuerdo con ukelele o no estás? No, no me gusta. ¡Va! ¡Va! ¡Va! No, pero el ukelele, no puedo decir eso, me retiro lo dicho. No, no, es no, un instrumento de un país en particular, de allá de Hawái. Me imagino que la gente lo toca bien. Es otra cosa. Yo creo que Eddie Vedder le hizo un gran mal a la música cuando claro, sacó no el se disco puede ese, hacer todo en ukelele. Lo cagó el instrumento. Sí, pero a mí también. No sé ni qué es eso. Eddie Vedder grabó un disco todo en ukelele. Ya sé, y Paul McCartney toca un poco también. No, no. Acá está medio de moda. Sí. Así claro. Depende de qué canción tocas. Es como decir, yo el charanguito no lo toco, pero le puedo hacer un arreglo en charanguito, sí, me digo que queda de rico. Esa manera, acá hay un abuso ya. Como toda sí, gente, como todo lo que pasa en Argentina, se abusan de eso, de las cosas. Claro. Entonces, está mal usado. Está muy mal usado. Sí. ¿Qué anécdotas los dos contarían, o digamos, nos pueden contar, que podamos, si puede llegar a ser incluida en un libro, digamos, compilatorio de anécdotas de la música o de músicos? Ah. ¿Cinco segundos? ¿Juntos? No, juntos, que se ocurra. Por ejemplo, hablemos del día de ayer. Todos los días son medio locos en realidad. Dale. ¿Qué pasó ayer? No sé. O podemos en realidad hay miles de historias, son todas las historias re locas. Yo otra vez cuando fui a tocar a Miami, que no sé qué pasó, que con las luces que casi me se me prende fuego el escenario. Ah, eso estuvo re loco. Eso estuvo re loco. Sí. Digo, no sé. Explotó. Empecé a romper todo y de repente tipo, el escenario empezó a largar un poquito de fuego y lo pusimos. Todos empezamos a fallar. ¿Sí? Y no sé, y después se apagó, pero. Se apagó, Pero no es muy gracioso acá en Buenos Aires para contar la verdad. No, para nada. Yo estuve una vez en Kansas City, aquella vez, ¿te acordás? Oh. Estuve, teníamos que ir a tocar a Kansas City, estábamos de gira y estábamos de gira solamente un compañero mío que está acá en Buenos Aires con nosotros ahora, que se llama Matthew, y yo. Llegamos en el auto y llegamos tarde al show. Y cuando estamos llegando al show ya nos dicen, che, el show se canceló. No sé por qué, creo que llegamos un poco tarde. Entonces organizaron un show esa misma noche en una casa en la misma ciudad, en pueblitos ahí en Estados Unidos, ¿no? Y te vamos a tocar una casa, llegamos a la casa y tal, la gente está fumando faso, allá hay un bardo, hay como un pordiosero en la casa, y ya está todo medio descontrolado. Tocábamos todo bien, todo medio raro, porque nosotros somos de Nueva York y Nueva York, la gente en Estados Unidos se piensa que la gente de Nueva York somos todos locos, pero la misma vez. Somos los que tienen más cancha, ¿sí? Tipo, los que estamos más vividos, porque estamos en contacto con lo que pasa todo el tiempo, ¿no? Vamos para ahí y terminamos de tocar y yo me acuesto en un sillón ahí. Yo tengo la debilidad de dormirme siempre en todos lados, ¿no? Y me dormí y después de tocar y llegó un tipo que era el que vivía en la casa esa, supuestamente, y él no sabía que había un concierto ahí ni nada. Ya había pasado el concierto, pero había gente disfrutando y eso y había fumado crack y yo re loco de crack, como así pasta base, ¿no? Como le dicen Paco. Sí. Y pintó una pelea y supuestamente mientras yo estaba durmiendo él sacó su pito, su genital así, me lo puso en la cara cuando yo estaba despierto y mi amigo Mati le pegó y ahí se armó una pelea. Y ya nos tuvimos que ir. Y vos nunca te enteraste de eso. Yo no me acuerdo. Nunca te enteraste. Sí. Ay, barro. Pero en realidad ya pasó, fue una historia un poco más loca. Está bien. Che, ¿van a estar tocando cuándo? El sábado. El sábado. En Niceto. El sábado en Niceto. Por ahí busco la fecha. A las 3 de la mañana parece que nunca toqué en mi vida a las 3 de la mañana. Qué vacío. ¿Con Fantasmagoria van a estar tocando? Bienvenido. Sí, con Fantasmagoria. La Liga Menor es Prieto, la Ola del César, chao. Sí, lo pueden llevar a Bursaco, al Tío Bizarro, que vas a tocar tipo 5 y media. Ojalá, yo iría a saber eso, al final me salió. A pura vida, claro. Bueno, van a estar tocando en Niceto el sábado, ¿verdad? El sábado, sí. A partir de las 0 horas es que abren las puertas, que es el horario rockero, o sea, va a ser más tarde. Y tocan varias bandas. Fantasmagoria también va a estar ahí. Uh-huh. ¿Ustedes tocan a las 2 de la mañana? En el escenario B, cerramos el escenario B. Ah, que es tipo un festival. Sí. Ah. Dos escenarios, pero me parece que no se pisan. No, se pisan. Uno y uno. Sí. Uno y uno, sí. Bueno, nosotros... lo que va a ser el pasaje, ¿no? En ese. En esa puertita, ¿no? De Niceto. El túnel para ir de un lugar al otro va a ser interesante. Y después tocaba, yo toco un show con mis canciones, uh-huh, que le voy a pedir a mi hermano y a unos amigos que me acompañen el día siguiente, que va a ser un show sorpresa, que a partir de ahora no es más sorpresa. ¿No es más sorpresa? Es en la estación de Castelar del Oeste. Ajá. Ahí a una cuadra al lado de la iglesia. Alma Fuerte se llama la calle. Alma Fuerte la calle. Hay como un. Yo iba a estudiar teatro cuando era chiquito ahí. Y hay una salita chiquita, ajá, ahí, y para 100 personas, y vamos a estar tocando ahí también. Así que, bien, si quieren venir. Y después ya se te volvió para Uruguay. Tocamos en Montevideo y yo me voy a pasar un par de días con mis amigos ahí, y después me vuelvo para Uruguay. Bueno, chicos, gracias por haber estado. A ti, Hernán. Ha sido un placer. Y nos vamos con el tema Así Nomás. ¿Algo que quieras contarnos del tema Así Nomás? No, Así Nomás. El video. Hay un video que lo grabamos en la Ciudad de México cuando fuimos a tocar ahí, está re lindo. Eso, ¿dónde te pueden encontrar la internet? ¿Cómo contactarse con vos? En YouTube. YouTube. ¿Vos también, vos Juan, tenés algún contacto? Yo tengo uno que... No tengo. Bancam. Bancam. No, pero ahora puedes poner todojuan.com y ahí aparece. Bien, perfecto. Chicos, muchas gracias. No, un tal Juan. Así nomás. Gracias. Solo secretos conmigo, otro cáncer más. Tener que pelear y seguir contando conmigo y con los demás, espero poder estar ahí. Voy a crear un universo para usted poder estar bien. Que pelear. Solo camino perdido, no sé qué buscar. Yo ya no me entiendo, perdí brújula y abrigo, no puedo pelear. No hay nadie peleándome ahí. Voy a crear un universo para usted poder estar bien sin que pelear. El bicho reactor.